iba feliz cuando te conocí. Tú me miraste y yo te miré y del coche me apeé. Llegó la grúa, la grúa, la grúa se lo llevó. Llegó la grúa, la grúa, la grúa se lo llevó. Donde aparcar, yo te volví a encontrar. Me sonreíste, yo me bajé y del coche me olvidé. Llegó la grúa, la grúa, la grúa se lo llevó. Llegó la grúa, la grúa, la grúa se lo llevó. Con la fortuna de nuestro amor, si llegó, con un frenazo me declaré y en el coche te besé. Llegó la grúa, la grúa, la grúa se nos llevó. Llegó la grúa, la grúa, la grúa se nos llevó. Llegó la...